Buenos días, Daniel. Muchas gracias por comunicarte, gracias por hacer visible nuestro conflicto. Hiciste una gran semblanza del conflicto del Larcade con los distintos gobiernos municipales. Históricamente esto es así. Quisiera hacer una simple aclaración. Que a mi modo de ver, los gobiernos de Joaquín de la Torre y de Jaime Méndez son continuidad de la misma cosa. Así que vamos por lo mismo. Es importante aclarar que nosotros, después de la movilización, entramos en una ronda de conversaciones, de charlas, de tratar de acercar el conflicto con el Ejecutivo para tratar de resolver los problemas básicos que acucian al Hospital Larcade y a todo su personal. No solamente médicos, sino ropería, limpieza, camilleros, mantenimiento, administrativos, enfermería, técnicos y por último los médicos. El señor Jaime Méndez envió a un emisario, tal señor Calvente, que yo desconocía quién era, y que tampoco sabemos cuál es su función precisa en el municipio y en la Secretaría de Salud, para conversar con los representantes de nuestra asamblea. Y la última reunión que tuvimos, particularmente, fue el lunes de esta semana. Sí. El miércoles empezó la elección de delegados a SICOP en el aula B de docencia, en el primer piso del hospital. Yo precisamente voté el miércoles. Y ayer, continuidad de la asamblea, de la votación que finalizaba hoy, en el día de hoy, y se está votando, irrumpe el intendente con su séquito, con un montón de gente, abogados, matones, seguridad, policía local, una cosa realmente demencial lo que han hecho. Quisieron secuestrar la urna, que al final no pudieron, los padrones, que tampoco pudieron, mantuvieron a médicos y a enfermeros digamos retenidos, sin poder salir del aula. Tomaron sus nombres, los señalaron. La verdad es que es vergonzoso lo que han hecho. No tiene gochete, no hay forma de explicar lo que han hecho. Hicieron un cerro de allanamiento sin ningún tipo de orden judicial, por una simple votación de delegados a una entidad sindical provincial, asamblea y votación que estuvo autorizada por la mesa central de SICOP. O sea, realmente todavía no terminamos de entender cómo han hecho esto tan desprolijamente gente que se entiende son conocedores de la gestión pública. Se entiende que son conocedores de la gestión pública, ¿no? Ahora, ¿el propio intendente Jaime Méndez comandó esta irrupción dentro del hospital? Yo realmente terminó el aplauso de las 11, el clásico aplauso de las 11, y me retiré a mi servicio, porque bueno, tenía gente trabajando en el servicio, y no me enteré de todo lo que estaba pasando cuando llegué a mi casa y un médico me llama para comunicarme lo que estaba pasando. No lo podía creer, realmente no lo podía creer. Dicen que sí, que quien comandó esto fue el intendente. Claro, en persona. La reacción de las trabajadoras y trabajadores, por lo que pudimos ver en los videos que fueron registrando este ataque a la libertad sindical y al hospital, fue, bueno, plantearle justamente las necesidades urgentes que tienen, los bajísimos salarios, las condiciones, y reclamar, exigir que permitan continuar el proceso eleccionario, ¿verdad? El proceso eleccionario va a continuar, efectivamente, porque no hay motivo para suspenderlo. Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Larcade, los profesionales más que nada, porque los no profesionales no cuentan en SICOP, lamentablemente, nos rebuscamos para que la votación continúe. De hecho, se está votando. Bien. Para quien no conoce la situación actual del Hospital Larcade, ¿cómo resumiría justamente lo que origina este conflicto? Básicamente que el 90% de la población del hospital, la población trabajadora, está precarizada, con sueldos magros. Estamos hablando de básicos de 9.000 pesos a 12.000 pesos para los técnicos. Profesionales como yo, siendo jefe de servicio y con 15 años de antigüedad, tengo un básico de 17.000 pesos. Basta también con caminar los pasillos del hospital y ver la situación en la cual se encuentra el hospital: degradado, destruido, sucio, compañeros que casi son letrinas, una vergüenza la falta de cuidado y de mantenimiento que tiene el hospital, el estado en que trabajan los médicos de guardia, la gente de radiología. No tenemos jefe de servicio recientemente renunciado en hemoterapia. El servicio de hemoterapia está solamente comandado por técnicas, que lo hacen muy bien, por cierto, ¿no? Gente muy capacitada para hacerlo. El servicio de terapia intensiva en condiciones deplorables, con jefes que no están nombrados. No hay pase a planta hace 13 años. Hace 13 años no hay pase a planta permanente ni carrera médica hospitalaria. Todos están contratados, con lo que significa esa precariedad laboral. Claro. Es un hospital público sin personal, o sea, todo el personal es transitorio de alguna manera. Si uno mira la fría letra de los contratos y trata de ver, bueno, cuáles son los trabajadores de planta de este hospital, es un hospital sin trabajadores. Básicamente, y para darte una idea de lo que está pasando, la semana pasada, solamente la semana pasada, en el laboratorio central renunciaron a los técnicos, renunciaron por bajos salarios. Claro. Porque no pueden mantener una familia con los sueldos que cobran acá. Entonces la gente se va. Hoy, como cada día, habrá un aplauso a las 11 de la mañana y están convocando también a un abrazo al hospital a partir de justamente lo sucedido ayer, ¿verdad? Sí, la asamblea semanal que se hace ya desde hace casi 2 meses. Esta vez la asamblea se va a hacer en la puerta de Irigoyen. Solicitamos que todo el mundo participe, tanto público como personal del hospital. Se van a comentar novedades y se va a hacer un repudio general a la actitud del Ejecutivo del día de ayer. Bien, doctor Sheckman, quedamos aquí en la radio dispuestos a seguir dialogando, acompañar este justísimo reclamo en defensa de la salud pública y por trabajadores y trabajadoras con salarios dignos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por escuchar nuestra voz. Solo necesitamos que se hagan oír nuestros reclamos, que son todos legítimos y necesarios. Invitamos también a la radio Tingunapo a que participe de la asamblea el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente.